Bueno, buenas tardes. Hemos escogido este lugar así de bonito para una presentación como esta. Veo que os lo agradecemos, ¿eh? Porque cuando somos poquitas se siente un poquito de más calor humano. Nada, nada. Claro, negro. No pasa nada. Sí. Después empieza a llegar. Este espacio lo que tiene está chulo. Esto no está dentro de la presentación, esto es así un paréntesis. Está chulo porque es muy. Como ahora empieza a venir gente que viene a este sitio y frecuenta la carbonería o que viene a escuchar el flamenco o así, la gente se viene acercando y hacemos, la verdad, una labor de divulgación con estas presentaciones de libro más allá de lo que pretendemos. O sea, siempre enganchamos a alguna personita que se va viniendo, así que ahora empezará a llegar el público de la carbonería, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes, que hemos escogido este sitio para esta presentación. Estábamos dudando si hacerlo en la librería de La Fuga, si hacerlo en Pasaje Mayol y en Tramayol, que era otro espacio, pero al final creíamos que estas mujeres se merecían el marco de honor que es la carbonería, ¿no? Que es súper bonito y además hay una historia de resistencia detrás de este espacio, así que creo que es el que merecía y yo muy contenta de que me hayáis invitado. Bueno, yo soy pastora, supongo que alguna gente sí me conocerá, soy de aquí de Sevilla, soy abogada, tengo un gran compromiso con la lucha feminista y antirracista, de ese feminismo anticapitalista del que venimos a hablar hoy, ¿no? Básicamente, y bueno, pues hago algunas veces mi tiempo libre de azafata de la librería La Fuga, que ya conocéis la librería de La Fuga, es que estoy de paso, ahí está Luis, el librero, que es quien posibilita, y bueno, y también la carbonería y la gente que hay aquí, que a pesar de que Sevilla está en un momento de turistificación masivo, la carbonería arranca a esa Sevilla turistificada, a estos espacios de presentaciones de libros junto con la carbonería, bueno, y sigue llenando este lugar de cultura disidente, ¿no? Que es lo que ha sido históricamente este lugar, un espacio de la disidencia política cultural, ¿no? Así que contenta de estar aquí. Hoy venimos a presentar este libro, que por fin lo tenemos en castellano, para las que estamos aquí en Sevilla, porque sabéis que hace unos añitos, ¿cuánto? Un par de años, ¿no? Años. ¿Antes de la pandemia fue? Justo después del confinamiento ahí, pues los presentamos. No, pero en euskera fue antes. En euskera el libro antes. Y luego antes fue la investigación, en 2018 la investigación. Eso. Yo lo conocía en euskera, bueno, porque ahora conozco alguna. Porque hablas muy bien euskera, ¿no? Porque hablo perfectamente euskera. fluido. Y lo conocía que existía, bueno, y había tenido muchas conversaciones con alguna de sus autoras, que ya las presento. Yule, que no está, Yule Goicoechea, una pena porque es súper divertida y han traído la parte más democrática de nada. Que va para nada, pero Yule, que es una sabia, que es profesora de filosofía política, perdón, de teoría política en la Universidad del País Vasco, pero yo creo que el currículum no le hace justicia porque yo creo que Yule verdaderamente es una sabia. Ahora voy a hablar también bien de vosotras, pero es que Yule, una de las autoras, o sea, de las personas que están pensando por delante del momento histórico que estamos viviendo, es decir, puede vislumbrar unas propuestas feministas muy por delante, igual que el resto de las autoras, y si no la conocéis, lee un poco de Yule y del pensamiento de Yule y del trabajo de Yule, te abre la mente, te hace clan, ¿no? Muchas veces. En eso digo que es muy vanguardista. Y bueno, y las compañeras que están aquí, que es Zuriñe Rodríguez y Lorel Lujambio, que también son investigadoras. Bueno, tú eres filósofa, Loren es filósofa e investigadora, y Zuriñe es polifacética, porque ella es periodista, se dedica a la comunicación política, lo que más ha metido su cabecita, pero también a políticas públicas, a, sobre todo orientada a violencia de género, bueno, igualdad también, ¿no? Un poco más allá de la violencia de género. Ella, desde luego, es una sabiduría aplicada, ¿no? A la realidad. Es de la gente que traduce las teorías, ¿no? A las realidades aplicadas. A ti no te conocía antes, Lore, pero estaba leyendo también un poco de ti y entiendo que lo que tenéis en común, porque yo decía, bueno, y estas señoras que se juntan y hacen este libro, ¿no? ¿Cómo se encuentran si cada una tiene una trayectoria? Supongo que se conocerían en un bar. Organizadas. Supongo que se conocerían en un bar. Pero bueno, yo creo que en vuestra trayectoria hay un hilo, sobre todo el feminismo anticapitalista, ¿no? Esa posición, un feminismo crítico en un momento de auge del feminismo en mainstream, al feminismo le cabe ya todo tipo de adjetivos, ¿no? Ya hemos escuchado esto del feminismo liberal en los últimos tiempos, y yo creo que, bueno, viendo vuestras trayectorias desde diferentes lugares, desde la investigación, desde la academia o desde las políticas públicas o la comunicación, tenéis en común eso, ¿no? Esa capacidad de reivindicar el concepto de feminismo de lo que verdaderamente es, o lo de que yo comparto que verdaderamente es, ¿no? Como una teoría política de impugnación total al orden socioeconómico, ¿no? Creo que ese es un poco el hilo de las autoras. Y desde esa locura que pretendéis, escriben este libro, el de democracia patriarcal. Este libro, cuando yo encuentro libros como este, a mí siempre me gusta alabar la valentía, ¿no?, de hacer esta traducción de un lenguaje más científico, o sea, del dato frío, de coger datos y números, que siempre es una cosa que queda muy, muy alejada, y encarnarlo, o sea, darle realidades concretas a cuerpos concretos. A quienes estamos en esta labor de la denuncia pública siempre nos viene muy bien este tipo de trabajo, porque te pone números. Muchas veces cuando estamos hablando de el trabajo más precarizado está feminizado y racializado, ¿no? Eso es un discurso que yo llevo a la práctica, pero muchas veces nos faltan esos datos fríos para ponerle verdad a lo que estamos reivindicando. Yo creo que este trabajo de traducción de lo científico a lo social es muy necesario. Creo que esa parte de divulgación, yo doy las gracias después cuando abrimos el debate, pero de verdad que alguien se pare a pensar, a investigar desde ahí con esa voluntad de práctica de ponerlo a producir, me parece muy, muy interesante. Después, bueno, yo de lo que conozco del libro también me parece muy valiente, porque bueno, cuando hablamos de democracia patriarcal estamos impugnando a un orden, a un sistema completo, no solamente la democracia parlamentaria, sino todos los espacios de decisión que se dan en cualquier organización, ¿no? Estamos hablando desde el asociacionismo, los sindicatos, grupos políticos, y ahí sí que creo que ellas ponen el dedo en la llaga de algo polémico, porque al final también en nuestros propios espacios de autoorganización estamos dando esta crítica, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se organiza el poder, cómo el patriarcado también atraviesa, incluso dentro de los espacios de disidencia política. No sé si estoy situando esto bien. Todas las que nos organizamos en espacios mixtos, ¿no? Bueno, pues muchas estamos en sindicatos, o la que haya estado en partidos políticos, o en tu propia asociación vecinal, o en tu centro social. En todos esos espacios vuelven a reproducirse determinadas lógicas en la toma de la decisión del poder. Hace una crítica desde ahí, cuando una forma parte de esos espacios, sé lo que cuesta, o sea, lo vivo, son dolores de barriga, son los grandes debates que cada una vamos resolviendo como podemos, de cómo nos quedamos dentro de estos espacios donde se dan dinámicas patriarcales e intentamos hacer una transformación desde dentro, o estamos por fuera y lo creamos en otras partes. Bueno, estos son los debates que nos atraviesan nuestras historias y nuestras trayectorias políticas a todas, ¿no? Cada una va encontrando sus soluciones, ¿no? La mía fue quedarme en un espacio más de autonomía feminista y me he quedado dentro de sindicato y de otros espacios ahí dando la pelea, que solo una sabe lo que es eso, ¿no? De impugnar cada día este patriarcado que atraviesa las formas de organización. Por eso me parece muy valiente. Y también me parece muy valiente los espacios que son capaces de recoger vuestra crítica y vuestra propuesta. Es decir, sí, bueno, pues es verdad, reproducimos el patriarcado en nuestras propias prácticas políticas. Vamos a escuchar a estas mujeres, vamos a leer este libro, ¿qué están diciendo estas voces desde el feminismo más crítico? Me parece también muy valiente por el otro lado, ¿no? Quien recibe el libro. ¿Me estoy alargando mucho? No, te has escuchado. Es que tenía aquí algunas cosas que decir. Bueno, me voy a dejar hablar a vosotras porque quería también alabar algo que me parece súper importante en estos tiempos, y es que hacéis propuestas. Porque últimamente, ¿no? Bueno, estamos muy acostumbrados al ensayo político donde son de las 220 páginas, 215, es un análisis exhaustivo de lo mal que va todo, de la perversidad que hay en todas partes, y después en las últimas dos páginas y media, justo antes de la bibliografía, te resuelven la propuesta. Bueno, y así tendríamos que hacer las cosas, ¿no? Hay mucho ensayo político desde ahí, sobre todo con hombre de varón, hay que decirlo, ¿eh? Que te lo estás leyendo y digo, bueno, pues a ver, ¿qué proponen? Y la crítica, nos sentimos muy cómodas en la disidencia todas, ¿no? En diciendo lo mal que funcionan las cosas. Me parece muy valiente por vuestra parte, porque hay un punto de fantasía y de locura creativa, el poner propuestas, es decir, y esta forma de tomar las decisiones, de gestionar el poder de maneras patriarcales en muchos espacios, tienen una solución, ¿no? Cómo nos organizamos socialmente, cómo organizamos sociedades desde otro modelo. Y poner propuestas de cómo ese sería ese modelo es un ejercicio de creatividad política y de fantasía, porque al final dedicamos tanto tiempo a dar la crítica que se nos olvida pensar en el mundo nuevo, soñarlo y pensar cómo sería. Es muy valiente además, porque ahí abres la puerta de lo imposible y es muy fácil. No, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero cuando habláis del derecho a veto de las mujeres, de espacios de veto de las mujeres a decisiones políticas, eso es muy osado, ¿no? Desafía mucho los imaginarios. Pero me parece que esa valentía de la creatividad, de pensar cómo lo haríamos. Venga, ahora estamos ya en esa democracia no patriarcal, en una república feminista, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Y hacer ese ejercicio, desde luego, es admirable, y yo invitaría a mucha gente a hacerlo, ¿no? Y bueno, eso, agradecer también que un trabajo como este nos dote de, no, nos alimente los discursos, nos alimente las denuncias. Yo desde donde estoy a mi callo podría decir que no tengo, que todo lo que contáis es verdad, o sea, vuestra hipótesis es real. Lo que vemos cada día es una sobreexplotación de los cuerpos de las mujeres en todos los ámbitos, sobre todo el tema del trabajo reproductivo y de cuidado. El sector de los cuidados ya sabemos cómo funciona: quien puede compra los cuidados en el mercado, y quien no puede no los compra, y quien puede y quien está dispuesto a vender su fuerza de trabajo en el mercado como cuidado, en forma de cuidado, son las mujeres, son las personas que menor capacidad de elección tienen, que principalmente son mujeres, y mujeres racializadas, mujeres migrantes, y dentro de esto en un estatus cada vez con mayor dificultad en la situación administrativa, la religión, la barrera idiomática, ¿no? Cada día vemos cómo son esos cuerpos más baratos, las personas con menos capacidad de elección, quienes están cubriendo toda esta carencia del sistema económico, de quién cuida, quién sostiene los cuidados, cómo se sostiene la economía, ¿no? Creo que esas luchas son muy importantes, porque no solo por los derechos laborales de las trabajadoras del servicio doméstico o de otros sectores laborales del cuidado, sino porque sus luchas están impugnando toda una ordenación del modelo social y económico. Verdaderamente, las conquistas que ellas tengan son tan importantes que conllevarían una redistribución de riqueza tal que ya no podríamos estar hablando de la acumulación de capital del que nos encontramos, ¿no? Yo siempre digo que las luchas, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar o de las Kelly son frontalmente anticapitalista, porque atentan contra los intereses del capital. Si no existieran esas mujeres, esos cuerpos baratos generando esa riqueza, no se podría hacer después toda esa concentración y posibilitar estos grandes capitales. No sé si he metido esta idea aquí muy rápidamente. Pues para todas las que venimos denunciando esto, que somos todas las feministas que nos situamos desde el anticapitalismo, me parece que es súper básico que quien estéis investigando para alimentar esa lucha y esas denuncias, ¿no? Entonces me siento muy contenta que hayáis contado conmigo para esto y ponernos a dialogar desde ahí. Y ya ellas que cuenten el contenido para no hacer yo demasiado spoiler de sus propuestas. Bueno, las vamos a decir prácticamente todas, porque hemos venido a convencer, entre otras muchas cosas. Entonces vamos a hacer spoilers, así que vale. Tranquila. Yo, la verdad, muchas gracias, Pastori. A mí me dan ganas como de seguir escuchándola todo el rato, porque la verdad que es un placer siempre, y de hecho bebemos muchísimo de ti, así que muchas gracias a ti, también a Luis de La Fuga. Siempre venir a Sevilla es un placer, y venir al sur también, o sea que una maravilla estar. Yo voy a ser así como muy breve, porque yo creo que una de las cosas interesantes es precisamente el debate que después podemos generar entre todas en torno a las propuestas, e incluso también en torno al marco que nosotras proponemos, ¿no? Con este libro, que muchas veces lo que nos preguntan es por qué la democracia patriarcal, o por qué le ponemos un apellido a la democracia, como si hablar de democracia así en sí fuese algo neutro, y nosotras lo único que explicamos es, bueno, nosotras le hemos puesto el apellido porque la democracia en sí no es neutral, no es universal, es profundamente patriarcal, es profundamente colonial. Nosotras simplemente lo que hacemos es nombrarlo para precisamente ponernos a pensar en cómo deconstruirlo y cómo transitar, o qué necesitamos para poder transitar a esa democracia patriarcal y no colonial. Pero la democracia, cuando la escuchamos como tal, es patriarcal, ¿vale? Para que, pues, si a alguien le queda la duda, la democracia neutra no existe. sí. ¿Vale? Entonces esto es un poco la primera de las cosas que decimos. Por eso cuando alguien nos dice, joder, qué apellido más fuerte le habéis puesto a la democracia, es como, bueno, esto es la democracia, ¿vale? Por si no os habíais dado cuenta. Seguro que nadie que estáis aquí pensáis esto, pero así en general, pues esto nos lo solemos encontrar, ¿no? Entonces, bueno, con este libro lo que nosotras hemos hecho es intentar desdoblar el patriarcado en diferentes dimensiones, ¿vale? Y ponerlas a dialogar entre sí y a relacionarlas entre sí, ¿no? Y quizá la gran aportación que creemos que nosotras hace este libro es que hablamos muchísimo, intentamos explicar muchísimo cómo funciona la violencia simbólica en cada una de las dimensiones que analizamos, que ahora os voy a explicar cuáles son esas dimensiones, pero a nosotras nos parece trascendental hablar de la violencia simbólica y de cómo esto afecta, porque la violencia simbólica es algo que no tocamos tanto, pero que está profundamente presente, ¿no? Es todo un entramado de símbolos y de conceptos que nos dicen cómo tenemos que ser y qué tenemos que hacer. Desde las mujeres nos tenemos que sentar con las piernas cruzadas y eso, ser mujer, hasta las mujeres tenemos que ser dóciles, cuidadoras y agradables, ¿no? Y en torno a esto se construye todo un entramado de símbolos que afecta al trabajo remunerado, al trabajo no remunerado, a cómo estamos en la militancia, a cómo relacionamos nuestra sexualidad, a cómo nos relacionamos con los hombres de nuestro entorno, etcétera, ¿no? Entonces, esto que muchas veces nos dicen, bueno, no es trascendental, condiciona profundamente la conceptualización de patriarcado, ¿no? Entonces, nosotras hemos intentado ver qué pasa con la violencia simbólica en cada una de estas dimensiones, ¿no? Porque una de las cosas, esto es la violencia simbólica, pero una de las cosas que hace la violencia simbólica es todo aquello que las mujeres tocan adquiere un valor malo, se devalúa, ¿vale? Entonces, todo lo que por contra toca a los hombres se sobrevalúa. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, que es muy obvio, pero que yo creo que es el mejor ejemplo de todos, que es la cocina, ¿no? Entonces, la cocina es eso que siempre nos han obligado a hacer a las mujeres y que nos ha pertenecido a las mujeres y que hemos hecho para alimentar a la comunidad y a los hombres de nuestra comunidad, y en el momento que es tocado por los hombres, adquiere un valor tal que ya no son cocineros, sino chef, ¿vale? Y entonces ya no hablamos de una práctica para el alimento de la comunidad, sino que hablamos de un oficio y una tradición, ¿no? Entonces, esto sucede en cada uno de los aspectos y condiciona de sobremanera la construcción del patriarcado, ¿vale? Entonces, es lo que nosotras hemos intentado ver cómo se reproduce, ¿no? Porque esto es una cosa que duele mucho, que está muy interiorizada y muy, muy atravesada y que es sistemáticamente usado muchísimas veces como elemento para aludir a nuestra locura, a nuestra indisciplina, a muchísimas cosas que nos hacen estar de manera muy dificultosa en el espacio de lo público, ¿no? Por eso nosotras, pues cuando no cruzamos las piernas o cuando no hacemos lo que se espera de nosotras, bueno, caen sobre nosotras muchísimo castigo por el mero hecho de habernos saltado un montón de normas que no están normativizadas, pero que están ahí, ¿vale? Entonces, ahora veremos cuáles son esas normas, ¿no? Y como os decía, nosotras lo que hemos hecho es analizar algunas de las dimensiones del patriarcado, ¿no? Hay 6 dimensiones para analizar el patriarcado. Nosotras hemos analizado solo 4 porque no teníamos dinero para analizar más, entonces hemos tenido que centrar la investigación en la capacidad y tiempo que teníamos, pero bueno, para que sepáis, son 6, que son el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado o de cuidados, el Estado, es decir, cómo funciona el Estado, el ámbito sociopolítico y público, la sexualidad y la violencia directa, ¿no? A través de estas 6 dimensiones se puede analizar cómo funciona el sistema patriarcal. Y nosotras hemos dejado fuera la sexualidad y la violencia directa porque también hay mucha investigación y hay muchos trabajos muy interesantes sobre esto, entonces nos hemos centrado en el resto, ¿no? Entonces yo le voy a pasar un poco la palabra a Lore, que os va a explicar un poco las primeras dimensiones, sobre todo la del trabajo no pagado y el trabajo pagado. Sí que decir que nosotras partimos de una idea muy importante, que es una parte central de nuestro marco ideológico, y es que nosotras no entendemos que las mujeres y los hombres son categorías biológicas, ¿no? O sea, la diferencia entre los hombres y las mujeres no es una cuestión de cromosomas, sino es una cuestión de poder, ¿vale? Entonces, cuando nosotras entendemos conceptualmente esto así y partimos desde este base, entendemos que las mujeres somos una clase social, como tal. Y por tanto, desde ahí también tenemos que hacer los análisis y las propuestas, ¿vale? No hay una diferencia esencial, no hay una diferencia biológica, no hay una diferencia de cromosomas, sino una diferencia de poder, uh-huh, que ahora Lore, a través, uh-huh, de todo lo que va a explicar, pues se va a ver cómo, uh-huh, se materializa. Sí, eso es, ¿no? Para nosotros además es como... es muy importante entender la diferencia de género como una diferencia de clase social, para dejar a un lado toda explicación biologicista y esencialista, y para entender el patriarcado como un sistema económico y material, ¿no? No como muchas veces se plantea, como un sistema que se refiere a la cultura, ¿no? Como apartado en el sentido de la economía, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de trabajos feministas que plantean esto, ¿no? Pero para nosotras queríamos hacer un análisis relacionado todas las dimensiones desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, además, esto no elimina para nada las otras clases sociales, ¿no? La que entendemos como la clase socioeconómica o la relacionada con la racialidad, etcétera, ¿no? Sino que se imbrincan y se relacionan, ¿no? Entonces, como decía Zuriñe, ¿no? Hemos analizado estas diferentes dimensiones, y para nosotras también era esencial ver las relaciones que se dan entre las dimensiones, para poder analizar y detectar los mecanismos que hoy día el patriarcado neoliberal está utilizando para oprimirnos, teniendo en cuenta además que esos mecanismos también van transformándose, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, ¿no? En relación a la dimensión del trabajo remunerado y el no remunerado, ¿no? Porque se relaciona, una de las conclusiones es que las mujeres, como clase social, ¿no? Trabajamos más que los hombres, pero que tenemos menor capital económico, social, cultural y simbólico. Es decir, menores sueldos, ¿no? Lo que tantas veces se comenta, ¿no? Como brecha de género, peores condiciones laborales, etcétera, ¿no? Y esto, claro, se relaciona directamente con el hecho de que en el trabajo no remunerado y de cuidados, como comentabais, está altamente feminizado. Y bueno, hemos relacionado muchos datos, tales como que además es importante, ¿no? Como decías, Pastori, mirar a los datos también, porque los datos, algunos son como muy, muy heavy, el 90 y casi el 100% de las excedencias para el cuidado familiar lo solicitan las mujeres. Creo que era el 80 y pico del... todo esto lo tenéis, ¿no?, en el libro, pero del trabajo parcial también las mujeres. Por ejemplo, otro dato creo que es súper importante es que los hombres, cuando tienen criaturas, su sueldo aumenta un 4%, y en el caso de las mujeres... de las mujeres baja un 4% y de las mujeres sube un 6%. Eso es el de los hombres, ya estoy ya consumiendo datos, pero sube, ¿no? Entonces, es muy importante mirar esto y tenerlo en cuenta para ver lo que implica económicamente y a nivel de relación de poder el lugar que ocupa cada género, ¿no? Entonces, lo dicho, esto se relaciona directamente con el trabajo no remunerado, en el cual... Claro, para nosotras también los datos nos muestran, ¿no? Más de un 90 y pico por ciento del trabajo no remunerado, de trabajo del hogar y de cuidados, que se realizan en las familias sobre todo, lo hacen las mujeres de las familias, ¿no? También para nosotras ha sido muy importante mirar a las diferencias cualitativas que se dan en estos trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que se han dado ciertas transformaciones y ha aumentado la participación de los hombres en los trabajos de cuidados, ¿no? Ha aumentado algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que miramos a los tipos de cuidados y lo que observamos es que ha aumentado sobre todo en el trabajo lúdico de criaturas. Es decir, ¿esto qué significa? Que ha aumentado en prácticas como pueden ser ir a un partido de fútbol, ir al cine o ir al parque de vez en cuando, y en cambio todo lo que son los trabajos de cuidados que se realizan todos los días, que no son lúdicos, siguen estando altamente feminizados. Es decir, esto nos consideramos que es muy importante. ¿Por qué? Porque si solo miramos en si los hombres participan de alguna manera, no estamos atendiendo las relaciones de poder que se están dando en ese lugar, ¿no? Las implicaciones que tiene corporales, vitales, en el uso del tiempo, etcétera, el tipo de trabajos de cuidados que realizas es muy relevante, ¿no? En ese sentido. Sí, y además aquí, por ejemplo, ¿vale? que en esto que veíamos, ¿no? De que los hombres hacen el pupé con los niños mientras que las mujeres cambian el pañal, ¿no? Un poco para ponerlo como ejemplificación, y trayendo este tema que a nosotras tanto nos interesa, que es el de la violencia simbólica, además se da un valor, ¿no? Es decir, qué buen padrazo es porque va al parque con los niños, mientras ella, hombre, cómo no va a ir al parque con sus criaturas, ¿no? O sea, entonces esto es la violencia. Cuando nosotros decimos que todo lo que tocan los hombres adquiere valor, nos referimos a esto, ¿no? Que todavía se sigue entendiendo que el hombre vaya, en este caso, que los hombres vayan al parque con los niños, a pesar de que no tiene tanto esfuerzo como cambiarle el pañal al abuelo, ¿no? Que es un poco lo que explicaba Lore, pues fíjate, de repente tiene un valor simbólico mayor que ese mismo trabajo que lo hace la madre, en este caso, o a veces la hermana, de llevar a la al peque al parque. Perdona, que sí, no, no, estamos de charla. No, va, y totalmente. Además, tiene como, por eso es como, tiene diferentes partes, ¿no? Por un lado, adquiere más valor el hecho de que lo hagan, y por otro lado, la violencia simbólica, como determina qué es ser una mujer y qué es ser un hombre, en una mujer se da por hecho que tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, como se da por hecho, no es algo excepcional. En el otro caso, en cambio, es algo excepcional y se le da más valor, ¿no? Eso se relaciona directamente, lo que comentaba, ¿no? Con el hecho de que hoy día los trabajos del hogar y de cuidados vertebran la identidad femenina. Claro, los cuidados se podrían organizar de otra forma y no estar totalmente vinculados a, aparte de ser feminizados, al hecho de ser unos seres para otros, ¿no? En el cual tú priorizas constantemente, o se genera que prioricemos constantemente las necesidades de los otros, y no las propias, etcétera, ¿no? Entonces, esa violencia simbólica ya ¿no? significa y organiza estos trabajos no remunerados, y directamente el hecho de que se considere que tengan que ser no remunerados, el hecho de que se considere que tengan que ser voluntarios, se organicen en la familia, feminizados, etcétera, ¿no? Entonces, esto se relaciona también con esto que comentábamos, de que queríamos dar propuestas, ¿no? Y queríamos pensar en cómo podemos transformar esto y no solo quedarnos en, pues eso, estamos fatal. Una de las propuestas, que creo que además es interesante igual luego para el debate, porque suele dar como bastante, ¿no? Para esto es que nosotras proponemos que el trabajo del hogar y de cuidados, el que se realiza además no remunerado, que luego entramos en cómo el remunerado se está ahora organizando de manera ultra precarizada, ¿no? Y racializada, etcétera. El que se realiza de manera no remunerada sea obligatorio y rotativo, ¿vale? Claro, ¿qué significa esto? Esto significa, por un lado, que de verdad, o sea, lo consideremos como trabajo y que transformemos la misma noción de trabajo, ¿no? Porque lo que pasa es que el hecho de que consideremos trabajo aquello que se hace por dinero en el espacio que se considera productivo público masculinizado y para la producción y revalorización de capital, transformar en general lo que se considera el trabajo, ¿no? Lo que ya desde la economía feminista, etcétera, se está planteando, ¿no? ¿Por qué tiene que ser voluntario? ¿Por qué se tiene que organizar en las familias? ¿Por qué tiene que ser algo que está tan vinculado al afectivo y a lo romantizado? Etcétera, ¿no? Y entonces, además pensamos, se podría organizar de diferentes maneras, ¿no? Podría empezar desde los núcleos más micros como el vecindario, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con explicitar qué necesidades tenemos todas, entender estos trabajos, para empezar, como un derecho, es decir, que estén garantizados para todo el mundo, y también, en el sentido, como un deber que tenemos que realizar todas, ¿no? Y todos, sobre todo, porque el problema que tenemos, y esto, claro, es lo que subrayamos, ¿no? Esto en la relación de géneros, ¿no? Luego, además, entramos en la relación las desigualdades que sean tanto de clase socioeconómica como de raza, ¿no? Pero nosotras hablamos, tenemos que conseguir una manera en la que los hombres cuiden, ¿no? Pues estamos hablando de que tendremos que obligar a los hombres a cuidar, ¿no? Ah, suena polémico, suena esto, ¿no? Etcétera, pero es otorgarles estatus de necesidad, ¿no? Además, coaccionar. Sí, o sea, porque esto suena, ¿no? A veces mucha gente se nos enfada, sí, suena como... pero es que con piruletas no vamos a conseguir que los hombres cuiden, ¿no? Entonces, claro, con castigo y con miedo, pues igual un poco sí. Sabemos que esto es polémico, ¿eh? Por eso sí. Lo ponemos encima de la mesa. Y sobre todo pone en cuestión también la noción de libertad y de individuo y de decisión individual del neoliberalismo, y del liberalismo también, ¿no? Del capitalismo patriarcal. Es decir, de verdad todas las mujeres tenemos la posibilidad de decidir si cuidamos o no. Que una madre decida no cuidar a sus hijos tiene recibe la misma coacción, juicio, castigo social que un hombre. No, obviamente, ¿no? Igual que no podemos decidir realmente si trabajamos por dinero o no, la mayoría de la gente, ¿no? Obviamente en un sistema capitalista, ¿no? Entonces, ya para empezar, implica transformar esa noción de libertad, la cual no es verdad que podamos decidir. Y además, si pensamos otro mundo posible, queremos sostenerlo en esa decisión individual que será obviamente basar en relaciones de poder, o queremos poner en el centro todas las necesidades y pensar cómo las organizamos de manera equitativa, ¿no? Teniendo en cuenta cada situación concreta. Y además nosotras subrayamos que el trabajo de cuidados tiene que ser obligatorio y rotativo, porque es que el trabajo remunerado ya es obligatorio. Quiero decir, en realidad cuando pensamos en reestructurar toda la economía, estamos hablando de que todos los trabajos que consideremos necesarios sean obligatorios de manera equitativa, ¿no?, y rotativos. La cuestión es no pensar que los trabajos del hogar y de cuidados tienen una esencia especial que los hace que tienen que ser, claro, que tienen que estar relacionados con el amor, eso es, con el amor. No, y además esto para mí es muy interesante, porque es verdad que genera además muchas veces relaciones de poder bidireccionales. Es decir, si yo estoy en una situación de vulnerabilidad excesiva en la cual necesito cuidados, es verdad que quizá tú te enfadas conmigo y entonces... Quiero decir, cuando se sostienes y en la otra dirección, por supuesto, ¿no? Como para las mujeres es una trampa cuidar por amor, ¿no? Y entenderlo como un ámbito de para conseguir afecto y para realizarnos, ¿no? Entonces, bueno, implica transformar, obviamente, todas las estructuras que nos sostienen y que nos vertebran, pero bueno, creemos que es muy interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Entonces, es una de nuestras propuestas claro, que implica eso, transformar en el sentido, ¿no?, la manera que entendemos el cuidado. Y luego, por otro lado, la tercera dimensión, que iba a explicar lo que comentabas, ¿no?, Zuriñi, el Estado. En el Estado hemos analizado el régimen de bienestar, ¿vale? Es una parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más nos interesa para analizar cómo se está sosteniendo la vida, cómo se está organizando el bienestar, nuestras necesidades, etc., ¿no? Entonces, aquí hemos analizado dos indicadores, que son la desmercantilización y la desfamiliarización, ¿no? Creo que la desmercantilización en general en la izquierda es más conocida, ¿no? Tiene que ver con reducir la dependencia que tenemos hacia el mercado. Es decir, por ejemplo, claramente las privatizaciones que se están desarrollando, ¿no?, en Andalucía y en general también en el País Vasco y en todos los patriarcados neoliberales, aumentan la dependencia que tenemos hacia el mercado y obviamente también aumentan la diferencia de clase, ¿no?, socioeconómica. Entonces, este es un indicador, por un lado, ¿no?, el nivel de desmercantilización, y el otro es el nivel de desfamiliarización, que es menos conocido, que implica analizar en qué nivel la responsabilidad de esta, ¿no?, de proveer de bienestar, de necesidades, de cuidados, etcétera, está situado en la familia. En la familia generalmente heteropatriarcal, es decir, en el trabajo no remunerado de las mujeres, el cual se relaciona directamente con la dependencia que las mujeres tenemos del sueldo de los hombres de la familia. Es decir, si son las que cogen, ¿no?, las excedencias, estos parciales, etc., en ese sentido, ¿no? Es un indicador que mide esa dependencia de las mujeres hacia los sueldos de los hombres de la familia. Y de la dependencia que la sociedad tiene del trabajo no remunerado de las mujeres. ¿Vale? Entonces, analizando estos dos indicadores, lo que hemos visto es que nosotros hemos analizado el País Vasco, ¿no?, Euskal Herria. Vemos que Euskal Herria se sitúa en el... hay una clasificación, ¿no?, de tipos de regímenes de bienestar. En el modelo más patriarcal, que se llama el Mediterráneo, en el cual se sitúan en general los estados del sur de Europa, también el Estado español, Italia, etcétera. Y para nosotros ha sido muy importante esta conclusión, porque la derecha nacionalista vasca, el PNV, que lleva un montón de años, ¿no?, gobernando en la parte Nego Euskal Herria, y bueno, NAE concretamente, subraya, vale, dicho Euskal Herria, NAE, en la comunidad autónoma vasca, bueno, sí, las siglas que se usan ahí son NAE, pero sí, la comunidad autónoma vasca. Subraya que en la comunidad autónoma vasca nos diferenciamos del Estado español, hablan del oasis vasco, que tenemos, ¿no?, otras ayudas públicas, etc. Y con estas conclusiones, lo que hemos observado, con este análisis, hemos observado que estamos claramente más cerca de Andalucía del Estado español, o sea, nos situamos en el mismo modelo, que de Dinamarca, del que nos quieren vender discursivamente, ¿no? Entonces, ha sido muy importante, porque esto, que se relaciona también, ¿no?, con el trabajo remunerado y precarizado, etcétera, que comentábamos, el modelo de cuidados del País Vasco se sostiene en el trabajo no remunerado de las mujeres y en el ultra precarizado tanto de las trabajadoras del hogar internas, la mayoría migrantes racializadas, como de las trabajadoras de las residencias, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras, subrayar esto es, se vincula directamente además con todas las luchas que hay, tanto de huelgas como de las residencias, como de las trabajadoras del hogar, etcétera, para decir, no, no es verdad que exista ningún oasis vasco, ni mucho menos, ¿no? Entonces, y esto se relaciona lo que subrayaba Zuriñe, ¿no? La violencia simbólica atraviesa todas las dimensiones y toda nuestra realidad, lo cual hace que esto se pueda considerar como algo normal, aceptable, y se entienda que las mujeres, el mismo trabajo que se realiza en casa no remunerado, se realice de manera precarizada en el ámbito remunerado, ¿no? O mercantilizado también. Vale, y para ir un poco ya como entrando en el cierre, ¿no? La última dimensión que hemos analizado es el espacio sociopolítico, es decir, qué pasa en esa esfera pública, en los partidos, en los movimientos sociales, en los sindicatos, con el patriarcado y con las mujeres, ¿no? Y es bastante parecido a lo que sucede en el trabajo remunerado, es decir, sigue la misma lógica. Entonces, una de las cosas que hemos visto es que los hombres tienen más poder, bien sea en los sindicatos, bien sea en los partidos, bien sea en los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, tienen más poder, pero a veces no más representación, y entonces esto crea una especie de espejismo extraño por el cual se cree que ha habido una feminización de la política, que esto es una cosa que se repite hasta en la SOPO, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el Parlamento Vasco hay más mujeres políticas que hombres. Pero todo el mundo sabemos que las decisiones importantes del país no se toman en los parlamentos, no las toman las portavoces parlamentarias, que son mujeres en este caso, la toman los jefes de los partidos. ¿Y quiénes son los jefes de los partidos? Los hombres, ¿no? Y esto se ve, el 90% de los hombres, de los jefes de los partidos vascos, son hombres. Por tanto, lo que nos tenemos que preguntar, y esto es muy importante, es ¿dónde está el poder? En nuestros sindicatos, en nuestros partidos políticos y en nuestros movimientos, ¿dónde se toman las decisiones y quiénes están en ellas? Y lo que vemos en democracia patriarcal es que en ellas están los hombres. Por lo tanto, a día de hoy, los hombres siguen mandando, ¿vale? Ellos tienen mucho más poder que ellas, a pesar de que ellas puedan tener más representación, que no siempre es así, porque si vamos al caso económico, si nos vamos a las empresas, lo que vemos es que casi el 100% de los altos cargos son hombres, y en los medios de comunicación el 80% o el 70%, ¿no? Quizá en el poder institucional o en el poder público está más equilibrado esa representación, entre otras muchas cosas, porque existe la ley de las listas cremalleras. O sea, esto no ha sido que los partidos de repente se han sentado en una mesa y han dicho, oye, mira, vamos a hacer que entre las mujeres. No, hay una ley que les obliga, ¿no? Entonces también, no, porque muchas veces se escuchan estos discursos de del compromiso, sí, que hemos dado, y entonces, bueno, a nosotras sí que nos gusta recordar que es una ley donde no existe el compromiso, pues casualidades o no, pues mira, mandan los hombres, ¿no? Otra cosa que hemos visto en estas organizaciones mixtas es que los hombres están en mayores espacios de decisión nacional, es decir, en las estructuras más locales, municipales, quizás hay más mujeres, mientras según vamos subiendo de categoría de mando, hay más hombres, y además existe una división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres llevan los que se conocen como temas blandos, que ya en sí esta división es profundamente patriarcal, pero no. Ellos van a llevar, por ejemplo, en un partido todo lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Las grandes decisiones, los grandes conflictos, mientras ellas van a llevar todo lo que tiene que ver con el cuidado, salvo que lo del cuidado sea importante. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Mientras los hombres son los que negocian los presupuestos, ¿qué es eso? Eso que es muy importante porque es lo que vamos a decidir, las mujeres suelen ser las que llevan las cositas de salud y de cuidados, salvo que llegue una pandemia, que entonces la salud es profundamente importante, y quien va a empezar a negociar qué hacemos con la salud van a ser los hombres. ¿Por qué? Porque la salud es eso que ha tocado el poder, y por tanto ya las mujeres no deben estar gestionando, ¿vale? Las mujeres van a llevar la cultura, van a llevar la educación, van a llevar... Con esto nosotras no estamos diciendo que sean menos importantes, sino que hay una división sexual de esto, ¿no? Entonces, esto creo que seguro que si muchas de vosotras estáis en espacios políticos lo estáis sufriendo y lo veis todo el rato, pero bueno, nosotros lo hemos intentado poner con números, ¿no? Además, hemos visto, por ejemplo, los medios de comunicación, que también es un sector que hemos analizado, que lo que vemos es que los hombres escriben muchos más artículos de opinión, están todo el rato opinando, tienen opinión todo el rato de todo, sin tener por qué ser expertos de, pero escriben más en los medios de comunicación, están más presentes en las tertulias, y esto hace que los hombres estén generando muchos más marcos discursivos sobre qué sucede. Y da igual que sea el tema, están, ¿vale? De hecho, vemos, ¿no?, que por cada, por ejemplo, en la televisión pública vasca, que hemos analizado, en las tertulias las mujeres jamás llegan a ser el 50%, ¿no?, que ya ni siquiera es la mitad, ¿no? Y luego aquí hay una cosa que a nosotras nos parece muy, muy importante, y es que las mujeres, y esto lo repetimos muchísimo, no tienen una trayectoria lineal en política. ¿Qué significa? Que ellas llegan a política para irse de ella. Las mujeres abandonan la política mucho antes que los hombres, por muchos motivos. Y nosotras nos encontrábamos con dos motivos principalmente, ¿no? Bueno, pues muchas mujeres nos decían, en el momento en que yo decido ser madre, me voy de aquí, porque esto es incompatible con la vida. Pero esto no nos, o sea, esto que puede ser un debate y un análisis muy interesante, es por qué la política, cuando hablo de la política, hablo de los movimientos sociales, hablo de los sindicatos y hablo de los partidos, no nos permite nuestros proyectos vitales. Pero es que no pasa en el caso de los hombres. Los hombres no abandonan los espacios políticos para ser padres y criar. De hecho, además, son súper majos y simpáticos, que mira, que además de tener una criatura, militan en una organización, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que las mujeres que quieren ser madres, es decir, las que tienen ese deseo y quieren ejecutar, solo tienen dos opciones. O se van de la política para ser madres, o renuncian a serlo, ¿no? Esto se da, entonces ahí ese conflicto aparece, ¿no? Ni que hablar que las que no lo son, pues tienen también ese castigo social por no querer serlo, ¿no? Y aquí aparece ese concepto de la violencia simbólica que hablábamos, y es que las mujeres no solo se van, sino que cuando están en esos espacios están profundamente atravesadas por la violencia simbólica, porque la política es ese lugar que no pertenece, es ese lugar que solo deben tocar los hombres, porque no es un lugar para las mujeres, entonces están siempre ahí como impostoras y demás. Entonces, ¿cómo hemos visto esto? Y esto sí que lo repetimos mucho, porque nosotras hemos hecho 46 entrevistas a mujeres que estaban en espacios mixtos, y hemos visto que esto se repite tanto desde el Partido Popular hasta EH Bildu. No hay mucha, no, salvando matices, no hay grandes diferencias en lo que nos cuenta, algo que nos horroriza. Sí, ¿no? Que es un horror, ¿no? O a mí sindicatos personas, y movimientos sociales y autónomos, ¿no? O sea, todo. Vale. Sí, y es durísimo, porque es la misma narrativa, ¿no? ¿Cómo se ve esa violencia simbólica en el ámbito sociopolítico? Bueno, ellos acaparan el turno de palabra todo el rato. Da igual, ¿eh?, si saben o no, acaparan. Esto produce en las mujeres un proceso de silenciamiento. No tienes que hablar, no tienes nada que decir, como dando por hecho que ellos tienen algo que decir. Los hombres, y esto nos lo repetían constantemente, las mujeres se escuchan más entre ellos, ¿no? Y dan, por supuesto, más autoridad entre ellos. Esto seguro que os ha pasado, ¿no? De decir vosotras una idea, tres minutos después decirla un hombre, y de repente parece que esa idea es nueva, ¿no?, que no se ha dicho antes y demás, ¿no? Entonces, sobre esto caen muchísimos juicios sobre las mujeres que, digamos, no asumen esta disciplina, ¿no? Porque cuando a ti te quitan la palabra, pues muchas de las cosas que suceden es ese disciplinamiento por el cual terminas callada en la asamblea. Y aquella que se rebela y que no calla es la indisciplinada, es la autoritaria, es la mala mujer, es la que prioriza lo individual sobre lo colectivo, etcétera, etcétera. Y con esto termino, que esto es muy importante. Una de las cosas que vemos, que también a nosotras nos preocupa muchísimo, es que los espacios políticos, además de los espacios formales, existe toda una informalidad política. ¿Qué significa esto? Que después de las asambleas están las cervezas, ¿no? ¿Esto es malo? Pues no, pues puede ser un espacio profundamente interesante donde generar intimidades, donde hablar de nuestras vidas, donde follar, donde beber, donde hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en estos espacios informales se toman las decisiones políticas. Y que en esos espacios informales generalmente las mujeres ni están ni son invitadas. Entonces nos podemos encontrar que de repente hemos tenido una reunión de 7 horas donde hemos estado debatiendo sobre qué votar mañana en el pleno, y se ha llegado a la conclusión de que nos vamos a abstener. Y finalmente, tú, que no vas a esas cervezas, ¿por qué? precisamente por lo que explicaba Lore, porque tienes que cambiar el pañal, hacer la tortilla, duchar a los niños y meterlos en la cama, como si ellos no tuvieran que hacerlo, pero lo haces tú. No estás en esa cerveza donde ellos, entre risas y demás, dicen: ¡ah, Ascenor no, vamos a votar a favor! No sabemos muy bien por qué, se decide que se va a votar a favor, y tú al día siguiente llegas y te encuentras con que ha habido un cambio de decisión. Es decir, con que en unos espacios informales, donde solo están los hombres, se toman decisiones profundamente políticas a las que se excluye a las mujeres. Bien porque están en sus hogares cuidando, o bien porque ni siquiera son invitadas. Y aquí vamos con una de nuestras propuestas, que es el derecho a veto, ¿no? Nosotras proponemos que las mujeres tengan derecho a veto en determinados temas. No solo las mujeres, sino todos aquellos colectivos que son subalternos, que pueden ser las personas racializadas, las disidencias sexuales, las obreras, etc., ¿no? Porque hay en determinados temas que tienen que pasar por ellas, en este caso, y sin su validación no pueden llevarse a cabo. Esto nos dicen, es súper, a veces la crítica que nos hacen, nos dicen: hombre, esto es súper poco democrático, súper poco colectivo. Y nosotras lo que respondemos es: bueno, el derecho a veto existe ya, de facto. Nosotras lo que estamos haciendo es dárselo a quien está ubicado en la subalternidad y no en la hegemonía, ¿vale? Los tíos ya están decidiendo, vetando a las mujeres. Bueno, pues vetemos nosotras a los hombres. Es un poco lo que nosotras planteamos, que sabemos que no es polémico, pero nos parece bastante más democrático, la verdad, o por lo menos de justicia social, ¿no? Entonces, esta es otra de las propuestas que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, por repetir un poco las propuestas, y ahora si queréis podemos entrar, hablábamos de esa organización obligatoria y rotativa de los trabajos de cuidados. Esto haría que, por ejemplo, los hombres no se puedan quedar a la cerveza, oye, porque les toca cuidar, les toca cambiar el pañal del abuelo. No del niño solo, ¿eh? Del abuelo también. Que esto también, pues como no es tan agradable como el niño, porque no es tan agradable la vida como la muerte, pues no van a ir a cambiarlo. Entonces, bueno, pues esa obligatoriedad y esa rotatividad va a hacer también que haya una redistribución de los cuidados. Decíamos, ese derecho a veto de las mujeres y también de las subalternidades también va a hacer esa asistencia de espacios no mixtos dentro de las organizaciones mixtas, va a hacer que las mujeres puedan también generar una autoorganización colectiva, porque nosotras incidimos mucho en que esto no es un problema individual que te pasa a ti, que tú eres la loca de tu colectivo, sino que es profundamente estructural, y esto requiere consigo una organización colectiva, ¿no? Y hacerse fuerte y confrontar, porque, bueno, esto lo explicaba Lore, ¿no? O sea, no se va a poder conseguir esto con sonrisas, y va a haber mucha lágrima, ¿no? Porque es una lógica, en cierta medida, de guerra. Es quitar privilegio. Es quitar privilegio. Y aquí están las otras dos propuestas que nosotras planteábamos, que van un poco en la línea esta, que es, por un lado, el consocianismo. Lo voy a leer porque siempre me trago. Consocianismo feminista, es una palabra muy difícil. ¿Qué significa esto? Que por cada espacio de poder que ocupa un hombre, tiene que haber una mujer, ¿vale? Si hay un lendakari, tiene que haber una lendakari. Pero si hay una lendakari, no tiene que haber un lendakari, ¿vale? Esto significa que hay que poner siempre, asegurar en los espacios de poder esas subalternidades. Esto ya existe, ¿no? Hay, por ejemplo, en Colombia, en el Parlamento colombiano está la bancada negra, o está la bancada indígena, ¿vale? Que son colectivos específicos que, por sus especificidades, tienen que tener una entidad como tal. No sé si me he explicado. Entonces, en definitiva, y ahora sí que termino, y esto quizá para nosotras es la utopía, pero es el desafío que llena todo esto, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues como imaginaréis, somos independentistas, entonces nosotras creemos en la necesidad de un Estado independiente, federal, no patriarcal, antirracista y feminista, en donde podamos llevar a cabo todo esto, ¿no? También soberano andaluz sería muy interesante, pero bueno, este creemos que es la fórmula. Este es el desafío quizás a largo plazo, pero bueno, lo de la organización rotativa de los cuidados, el consociacionismo y el derecho a veto lo podemos implementar mañana mismo, ¿eh? O sea, no, tampoco hace falta esperar a que nos den las mayorías. Entonces, igual, nosotras, no sé si tienes algo que decir. Sí, no, además, con lo que decías de poder empezar a implantarlo ya mismo, nosotras estamos pensando en implantar esto de manera estructural en un Estado, ¿no? La capacidad de veto, con que esto además creo que lo proponían las escocesas, las kurdas y también las escocesas, creo, bueno, con los procesos de y cuando hablamos de procesos de independencia y de crear otro estado, ¿no? De poder imaginárnoslo a ese nivel, ¿no? Pero es que esto se puede poner en práctica en un movimiento social, se puede poner en práctica en una cooperativa, en un sindicato, etcétera. Tanto el cuidado rotativo y obligatorio, como el derecho a veto, como el consociacionismo feminista. Que no es difícil la palabra. Es una palabra enrevesada y un poco. Pero entonces, entendemos, ¿no? O sea, la idea de entender que, además, luego otro debate que nos surge también, ¿no? Que el otro día en Granada nos comentaron una pregunta y salía, era hasta qué punto no fomentamos la dicotomía de género. Teniendo en cuenta que hay cuerpos que ya están poniendo en cuestión esta dicotomía cuando subrayábamos la necesidad de espacios de veto de mujeres, etcétera, ¿no? Y bueno, igual puede que pueda salir también como debate, ¿no? Pero nosotras subrayábamos que por eso la importancia de entender la diferencia de género como clase social, ¿no? Económica y política, no de manera esencial, pero tenemos claro que en los patriarcados neoliberales se producen mujeres, se produce clase trabajadora precarizada, se producen cuerpos racializados y ultraexplotados, etcétera. Entonces necesitamos esas categorías para transformar esa situación, y nuestra propuesta y utópica, ¿no? Y revolucionaria es acabar con esas clases socioeconómicas, tanto, ¿no? Con la burguesía, como con la diferencia de género, como con esa racialización, ¿no? Ese tipo de diferenciación, pero en ese proceso necesitamos esas categorías, ¿no? Bueno, y además queríamos meter otros ejes en el cual podemos meter los cuerpos oprimidos por el heteropatriarcado, en el cual puede ser más amplio en ese sentido, ¿no? Por ahí va un poquito nuestra propuesta. Entonces, nosotros la acabamos de lanzar y ahora nos la criticáis. Porque evidentemente es creo que es con lo que decía Pastor, y no creo que sí que es muy importante seguir pensando en otros mundos posibles, y en ese sentido pensando en utopías y debatiendo, y que evidentemente, aunque sea, ¿no?, difícil, complicado, las relaciones de fuerza estén complicadas, etcétera, pues siempre es algo que se va a hacer durante un... En cualquier caso, todo se lleva a cabo con procesos y en colectivo, ¿no?, en los movimientos sociales, etcétera. Pues nada, vuestra es la palabra ahora. Eso es. Bueno, como somos poquitas, no voy a moderar mucho el debate, ¿no? Charlamos. ¿Parece? Voy a dar turno de palabra. Yo me tengo que ir. Muchísimas gracias. Nada, sí. Ojalá no me tuviera. Chao. Chao. Chao. Adiós. Voy a romper el hielo. Vale. A mí me llama la atención que tú antes me decías como la propuesta... ¿no? De este libro, como que parece como muy avanzada de lo del derecho a veto, ¿no? Y como que parece como muy confrontativa, y yo estoy en Granada también pronta. Y entiendo, en sí, pero me llama la atención, ¿no? Como que es algo muy coercitivo, y que yo creo que en todos los procesos políticos, en todos los espacios políticos, hay un montón de imposiciones, ya sean explícitas o implícitas, que esto creo que es lo relevante, porque hay un montón de formas de hacer eso, ¿no? Y cuando estamos hablando de derecho de veto, de repente es como, porque suena muy fuerte, no es, parece eso, ¿no? Como una imposición. Y yo creo que es bastante más sencillo de hacer de lo que pensamos. O sea, si esto tú lo llevas a la práctica, yo por ejemplo que estoy en un espacio mixto, trabajo en un sindicato, si tú generas un espacio, bueno, una secretaría feminista, ¿no? Que eso no sea un espacio simplemente consultivo, que es a lo que nos dedicamos, que parece que al final estamos como releyendo los textos para poner en femenino no sé cuántas palabras, y de aquello ya, ¿no?, va continuando y ya tenemos la cuota hecha. Sin, por ejemplo, ¿no? O puedes salir en la foto allí y ya ellos ya han dicho lo que tú vas a decir en la foto y tal y cual. No, es que ese órgano en un momento diga, esto no se puede hacer. Y a este órgano se le dé pues esa facultad de poder decir que eso no se puede hacer. Realmente es que ni es tan difícil, porque cualquier ámbito político, sobre todo los ámbitos, los espacios políticos más legitimados, sean los parlamentarios, etcétera, tiene un organigrama en el que hay una jerarquía de toma de decisión, y esa lógica de veto efectivamente implícitamente está. La patronal tiene capacidad de veto, los hombres tienen capacidad de veto, es que ese veto todo el rato. Parece que cuando nosotros estamos pidiendo capacidad de veto para nosotros, lo que estamos pidiendo es poder, ¿no? Es que en todo ese organigrama nosotras podemos en un momento decir, esto no se puede, y cuando decimos no se puede, eso no se cuestiona. Al igual que en otro momento hemos dicho, cuando estábamos hablando de violencia sexual, tal, que no se nos cuestione cuando decimos, pues, cuando decimos cierto tipo de cosas, no se nos cuestione. Y me parece muy significativo que en todo el discurso, cuando estamos hablando de ese derecho a veto, se cuestione tanto como si fuera una imposición o algo tan coercitivo, cuando es es el mecanismo que a la práctica se da en el ámbito político, sería que simplemente hemos sido excluidas. Sería como que sería quitarles el privilegio que al fin y al cabo tienen el poder y tienen el derecho a voto al veto porque tienen el privilegio. Así que entonces, en cuanto se distribuyera ese privilegio o se eliminara, pues tendríamos, pero claro, cuando se le ponen palabras es un poco... Totalmente de acuerdo, pero es que incluso aunque tengamos derecho a veto, esto es mi opinión y mi experiencia pequeña, ¿eh? O sea, aunque tú tengas, yo por ejemplo, en mi sindicato hay una secretaría feminista que tiene derecho a veto. Es órgano y lo que dice ese órgano va a misa. Pero como la propia identidad de las mujeres se ha construido de una forma tan poco coercitiva en sí, Beta poco. O sea, es que no solamente tenemos que hacer eso, tenemos que hacer tantas cosas que aún y todo... Claro, porque todo lo que tiene que ver con el cuidado, esa idea también simbólica de que las mujeres estamos para cuidar, pues menos en vez de muchas veces de pensar, vetamos esto, estás preparando el té o estás yendo a comprar el café para la oficina, ¿no? Entonces, en esto que está una yendo por el café a la oficina, la otra llevando el coche a no sé quién para una reunión, la otra mirando el discurso de no sé quién, pues al final, entre tanto y entre medios, ellos están decidiendo qué. No, entonces esto tiene que ver también con agenda de prioridades, ¿no? Y que quizá también... Y el conflicto mismo es totalmente, ¿no? Conflictúa totalmente con esa identidad que es tan empática, que tiene en cuenta todo el rato la necesidad de los otros, que... Pero sí que en la educación muchas veces también creo que el rol de la mujer o de la niña sobre todo, el tener que ser agradable, maja, bonita, simpática, y estamos acostumbrados igual más a ser eso. Entonces, como ser agradables con todo el mundo, más que empezar pues, a confrontarnos con la gente, ¿no? Igual no estamos tampoco acostumbradas a... Pues igual vosotras sí, pero no todas las mujeres a... realmente lo que pensamos, a... alzar la voz, a... Pero también porque hay un castigo social por ello. O sea, es porque hay un eje educacional, por supuesto, que te han enseñado desde chiquitita que tu hermano sí puede hacer tal, pero tú no. Pero luego es que aparte es que la que alza la voz va a ser terminando la que se va a ir antes de política, porque la van a quemar antes en su sindicato para que termine yéndose, o va a ser de repente la indisciplinada y un montón de mujeres de su entorno no van a querer que pase ellas también a ser a la indisciplinada. Entonces hay todo un mecanismo de violencia simbólica que se ejerce, que hace muy dificultoso precisamente confrontar. Por eso nosotros hablamos muchísimo de eso, de que es necesario esa colectividad, esa confrontación, porque tampoco nos... Y esto lo importante, la fuerza del colectivo. No nos podemos morir en el camino, ¿no? Porque muchas veces otra de las cosas que veíamos es que las mujeres terminaban yéndose porque no podían más. O sea, me voy de la política porque me echan, porque no puedo tener hijos, o porque no puedo más, porque me voy a volver loca. Porque es que esto es insostenible. Entonces, por eso nosotras no hablábamos de esa necesidad de espacios no mixtos, de esa articulación estructural colectiva que hace precisamente que también nosotras podamos definir cómo se hace esa confrontación, quién se siente más cómoda haciéndola, ¿no? Perdón, ya está. No, por favor. Dale. Me han apuntado, estaba pasando por ahí. Maravilloso. Muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero... Y lo vivo en mis carnes. No pasa solo el mundo de la política, el mundo de la organización, el mundo del trabajo, yo también totalmente soy madre, o sea, sí, a todo. La pregunta que tengo, pero si el sistema masculino que se ha formado es, no es sano, es decir, es un sistema agresivo, no justo, violento, ¿por qué tenemos que replicarlo? ¿Por qué tenemos que buscar un nicho ahí dentro? ¿Por qué no usamos? ¿Por qué no crear otros sistemas y que los hombres vengan hacia eso? Claro, es que... Te lo lanzo ahí. Vale, bueno, pues, para empezar, el hecho de que nosotras digamos que el conflicto es necesario y que el poder es necesario no implica replicarlo. Eso es importante. O sea, claro, no, digo, pero creo que es importante porque este debate aparece, ¿eh? O sea, y lo tenemos, o sea, no estás diciendo algo que no haya aparecido en otras charlas, o quiero decir, ¿no? Y en el feminismo creo que es... O sea, creo que hay una tensión ahí, pero sí que tenemos que tener muy claro que el hecho de que nosotras hablemos de conflictuar, de que queremos tener el poder también, de que queremos liderar, etcétera, no implica replicarlo, implica ya una transformación, y estamos hablando de otra forma de gestionar el poder, de otra forma de gestionar el conflicto. Pero claro, lo que nos encontramos es que realmente las transformaciones nunca se han dado ni se van a dar. La pérdida de privilegios no se da con una charla y un convencer al otro. Se da una forma material, estructural, en la cual, en general, la mayoría de las personas que tienen y tenemos, o sea, quiero decir, por eso hablamos de diferentes ejes, privilegios, no los sueltan voluntariamente, porque además no es una cosa individual ni voluntaria, es que esa es otra de las claves. Por eso es tan importante, es tan importante mirar, ¿no?, a toda esta parte de la violencia simbólica y de lo estructurado, en el cual es la banalidad del día a día, el hecho de que un hombre hable y se le dé más legitimidad, no sea una manera generalmente además consciente, explicitada, etcétera. Es toda una estructura de poder que opera de esa manera. Entonces la tenemos que transformar. Y eso implica, en parte, es que el conflicto es parte de nuestras vidas. También tenemos que saber conflictuar. Conflictuar no implica necesariamente hacerlo, llevarlo de una manera ultradestructiva. Además, siempre hay diferentes maneras de conflictuar. Quiero decir, yo no creo que tengamos que eliminar de nuestras vidas, además, lo que tiene que ver con el conflicto del poder, porque es parte, es constitutiva de la vida también, ¿no? Eso para empezar. Y en cualquier caso, nosotros hablamos de otra forma de gestionar el poder y el conflicto. Sí, y entonces aquí no es este debate sale recurrentemente. Sí, es uno de los debates. Es una de las preguntas, no es... o sea, me refiero que no es algo que te preocupa a ti, sino que está todo el rato y que a nosotras también. Sí, además es interesante que esté también. Nos preocupa, ¿no? Entonces, para nosotras lo que hay aquí es. Hay un debate que puede ser pertinente y sobre el que podemos abrir un melón, que es cómo nos gustaría definir, gestionar y regular ese poder. Pero hay una cosa que es profundamente objetiva y es que el poder no lo tenemos. Y ellos sí. ¿Vale? Entonces, ellos tampoco son violentos por naturaleza. También han sido construidos. Pero cuando empezamos con argumentos como hagamos que ellos no sean violentos, también estamos profundizando en esa idea del cuidado. De nuevo, somos nosotras quienes vamos a enseñarles cómo no deben serlo, ¿no? Y de nuevo lo volvemos a profundizar en esa idea de nuestra responsabilidad individual es de nuevo decirle, cariño, no hagas esto, ya te enseño yo, ya termino enseñándote yo cómo se hace la tortilla y me diciéndote, mira, pues te mueres de hambre, compañero. Entonces yo entiendo que esto es problemático, porque decir te mueres de hambre, compañero, implica un nivel de confrontación que igual a veces pues estamos cansadas, no nos apetece, pero el poder como tal no tiene que ser violento, y no tiene, o sea, podemos y conflictuar además cuando hablamos puede ser en una asamblea en un momento dado decirle no, perdona, puedes callarte que está hablando la compañera, por ejemplo, ¿no? O sea, conflictuar son muchas más formas, no estamos hablando necesariamente de las reproducciones. Quiero hablar a la compañera. Ah, vale, perdón. O decirle, escúchame, que esa idea la acabo de decir yo y además no me habéis dicho ni eso caso. Y además tengo más razón y la acabo de argumentar mucho mejor. Eso y tiene mucho más sentido lógico como lo he dicho yo, total, ¿sabes? O sea, totalmente, eso y ya encima cuando en la asamblea, o sea, ya cuando en la asamblea se da la cerveza post, se da dentro de la asamblea, eso ya es que es como para repatear. Yo me estaba riendo escuchándote lo de la pedagogía, porque cuando habéis dicho lo de que los cuidados sean rotativos y obligatorios, es que ha sido un pensamiento instantáneo de, ya me imagino a un grupo de mujeres o de personas disidentes desarrollando el manual de cuáles son los cuidados del hogar, de la familia, de los peques y de los mayores, porque es que te encuentras con casos que dices tú, que yo no nací sabiendo tampoco de cómo, ¿sabes? Como ya el simple hecho de vuestra propuesta, que me parece buenísima y ojalá, ¿sabes? Como, pero es que ya le veo el trabajo previo súper feminizado de vamos a hacer la labor educativa para que esto pueda llegar a ser una propuesta real. Y al final, vamos, que me río por no llorar. La niña del buen hombre. ¿Qué? Pero ya, mira, el... Ayer nos decían en Granada, porque parece, ¿no?, como es como que no se hace, pero ya hay ejemplos. Entonces ayer, por ejemplo, nos comentaba una persona, mira, cuando tú te vas a la universidad a un piso de estudiantes y te metes a vivir en una casa con cuatro desconocidas, muchas veces hace el cuadrante ese que se pega en el frigorífico donde dice, esta semana a ti te toca el baño, a ti hacer la compra, a ti bajar la basura. Esto, simplificadamente, es precisamente negociar de manera rotativa y obligatoria los cuidados, ya existe, lo que pasa es que, claro, y hay botes, ¿no? ¿Son dirúa, Harry, y hay botes, efectivamente, ¿no? Y hay coacción, ¿no? El que no lo cumple, pues a la semana siguiente no tiene que hacer uno sino dos, o tiene que echar 20 céntimos a un bote que luego nos lo vamos a gastar en una cena. Es decir, ya hay procesos por los cuales se han inventado fórmulas. Vale, ¿qué sucede? Que aquí no hay este eje de género. Entonces, como bien explicaba Lore, existe una idea por la cual a nosotras nos gusta cuidar. Nos encanta oler la mierda del pañal o nos encanta hacer la cena, ¿no? Entonces, se espera de las mujeres que lo hagan porque para nosotras el cuidado es algo que nos gusta hacer, que es amoroso, que es altruista, ¿no? Entonces, nosotras lo que planteamos es que esto no es así, que pensemos que esto, claro, lo ideal sería que fuese en una estructura, bueno, lo ideal, ¿no? Pues el desafío es que fuera llegue a ser en una estructura estatal, pero esto va desde abajo arriba, desde tu comunidad de vecinas puede decidir que los lunes va la del primero a recoger a los peques al cole, todos los peques al cole y los trae a casa, el del segundo le prepara la merienda, o sea, es repensar. Por eso también en lo estatal planteamos la importancia de dar poder a las estructuras más locales, ¿no? Que los barrios sean, por ejemplo, los barrios, las comunidades, sean estructuras que también tengan capacidad de decisión. Vale, sí, hay un montón de... Yo creo que otra cosa esencial en este tema es que tenemos totalmente interiorizado en la relación entre romantización, amor y cuidados, ¿no? Obviamente luego la práctica no es tampoco así, pero hay una gran parte de cuidar que hoy día también significa mostrar afecto, mostrar amor, aunque estés sosteniendo unas necesidades materiales imprescindibles para esa persona, ¿vale? A mí me parece muy importante desesencializar eso y, por ejemplo, si tenemos una mirada histórica, tener en cuenta que esto no ha sido así organizado todo, ni en todas las sociedades, ni tampoco en las sociedades, vamos a decir, europeas durante la historia siempre de esta forma. Está directamente relacionado con el desarrollo del capitalismo patriarcal y la formación de esa familia heteronuclear que hablamos, ¿no? Vale. Entonces, por un lado, eso implica que se puede transformar claramente, ¿no? Este nivel de vínculo entre el amor romántico y el cuidado se puede transformar. Y cuando transformamos eso y nos organizamos, claro, hay que pensar otros núcleos de organización, ¿no? Hoy día estamos totalmente vertebradas en la familia heteronuclear. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Se puede pensar en vecindarios, en barrios, depende, escuelas, depende de qué tipo de cuidados estamos hablando. Claro, implica reestructurarlo todo, ¿no? Pero lo importante es que sí es posible, es un conflicto, claro, político, igual que cuando hablamos de abolir la propiedad privada, tenemos un conflicto político, pero no es algo que no se pueda realizar, ¿no? Que no se pueda pensar de esa manera para poder organizarlo. Creo que esto, pues, en ese sentido, se puede pensar de esa manera. Es jodidamente difícil, ¿eh? Claro. Pero si hay que pensar a largo plazo con ideas. Sí, sí, sí, a ver, no es un rollo, esto es súper fácil, pero... Sí, no, maravilloso. Yo creo que tendríamos que dedicar más tiempo a pensar lo nuevo, ¿eh? O sea, este trabajo de creatividad política hay que tenerlo. Si no te comen, o sea, te das cuenta que todo está pensado para resistir nada más. Cada día tienes que pelear la vida, pensar sí, políticamente cómo resistir, pelear la vida individual, pelear la vida colectiva y sacar espacio para debatir los cómo, por dónde sería, súper importante, ¿eh? Y tener imágenes, cómo verlo, ¿no? Cómo, porque cuando tú has dicho Escocia, viene una imagen, o a Colombia, tener imágenes en nuestra mente para las propuestas. Si no, nos quedamos en lo triste, ¿eh? Las sí, pasiones tristes. Y de hecho, no, yo creo que el hecho de nombrar las propuestas, por muy utópicas que nos puedan parecer o muy inalcanzables, hace también precisamente colectivizarlas y pensarnos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, la propia Constitución de Chile definía, la propuesta de Constitución de Chile definía el cuidado como un derecho, que es algo que nosotros estamos proponiendo. Salió que no, se votó y salió que no. Claro, esto es pero una ya sensación existe, pero de, ya de fracaso, eso, pero eso es parte de esta lucha. Es decir, ha habido una lucha por la cual, o sea, claro, porque, bueno, pues también paralelamente, mientras estamos definiendo todo esto, hay una contraofensiva profundamente neoliberal, patriarcal, ahora pasó, y profundamente colonial. Entonces, esto está aquí, o sea, nosotras no podemos identificar y poner encima de la mesa propuestas y no pensar que no va a venir todo un camión que nos va a intentar. Pero hay que abrir. Pero hay que abrir y podemos hablar de lo cansado que es, también. Habla aquí la compañera que no habla. Hay una cuestión que me preocupa en todo esto. Yo estoy a favor de la violencia cuando hace falta utilizarla. Empiezo por ahí para... Aclarando. Sí. Sí, sí, estamos. Y lo que me preocupa es que cuando... caso a lo mejor más pequeñito, vamos a empezar por la base, ¿no? Por causas de comunidad, de trabajo, de cosas así más básicas que podemos vivir todos los días. Lo que me da miedo y me preocupa es cómo las posiciones de poder se caracterizan por unos ciertos comportamientos. De ejemplos de hombres, porque nuestro único ejemplo son la de los hombres, el poder que tienen los hombres, es cuando nosotras llegamos al poder, aunque sea ínfimo poder, ¿cómo reproducimos eso? ¿Cómo reproducimos las mismas dinámicas que reproducen los hombres? Porque podemos haber vivido aquí todas de jefas que están en el poder y se comportan de forma autoritaria y súper chunga, que te maltratan y te... O por ejemplo en comunidades de vecinos, que a lo mejor toda la comunidad son casi todas mujeres, que la presidenta de la comunidad es una mujer y se forma, también su forma de como subirse a el yo soy la presidenta, yo soy, y es también de forma autoritaria, de forma también súper chunga, de vigilante, de no sé qué, es como cómo podemos ayudar a que eso no ocurra, a que cuando empecemos a poner a mujeres en posiciones de poder podamos dejar de reproducir eso y hacer otro modelo. Es no sé si es otra pregunta muy complicada y que también creo que nos preocupa a todas, pero una de las respuestas para mí es que además el otro día comentaba Yule cuando en la presentación de Granada, porque entró online, ¿no? Pero creo que en general todas en el grupo lo subrayamos, que es que por un lado no somos mujeristas, sino que somos feministas, ¿no? Entonces la transformación feminista implica que las mujeres estemos en otro lugar y que se transformen esas relaciones de clase y de género, pero no solo eso. Y yo creo que uno de los problemas es que es una de las trampas que nos sitúan, es que intentan que entendamos que la cuestión es que individualmente estemos en situaciones en lugares de poder, ¿no? Entonces, si no hay una transformación de las estructuras y no hay unas transformaciones más profundas, claro que se pueden reproducir. Y además para mí eso muestra que no es esencial. Claro que no es una cuestión esencial. Un cuerpo socializado como mujer, si está en cierto lugar, puede reproducir y puede transformarse en diferentes... Es muy penoso, pero realmente sentido, pero ocurre. Ocurre porque es el único ejemplo eso que tenemos ocurre de utilizar... Sí, pero para mí ocurre en todos los ejes, ¿no? O sea, quiero decir también... Claro. Sí, es como el trabajador que es un esquirol, ¿no? Eso es como que de repente salía con la patronal, un negro de Vox, o sea, me refiero... Sí, claro. No está exento de... Es cierto que es un debate muy interesante. A mí me preocupa tanto la jefeja de puta como el jefe, hijo de puta, que a veces también creo que... ¿no? Sí, que parece que sobredimensionamos a las tías que nos joden la vida. Bueno, yo generalmente suelo haber más tías que me joden la vida, porcentualmente, un nivel tremendo, ¿eh? Con esto no quiero decir que no tengamos que pensar, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Quien, sí. quien, pero para no, mí por eso cuando... O sea, quien traiciona su clase, ¿no? Ese es el concepto de la traición de clase. Eso es, sí. Sí, no una cuestión mujerista en el sentido de como una guerra de sexos en el cual las mujeres somos mejores y entonces queremos... No, ¿no? O sea, es como una transformación en la cual las dos dicotomías son las que queremos transformar y la estructura de poder y de cómo organizamos la vida, etcétera, ¿no? Pues más feminismo. Eso es. Más feminismo, ¿sabes? Sí. Feminismo todo el rato. Todo el rato. Feminismo anticapitalista... Pide la palabra ya. Yo pienso, o sea, como añadir una idea, no me voy a tocar dicho, que pienso muchas veces también, y se lo hemos hablado mucho entre nosotras, porque somos muy amigas, y como que la amistad también la basamos mucho desde el feminismo en los buenos tratos, en desromantizar la amistad, pero como también al final eso me lleva muchas veces, que es como por Dios y Daira, deja de pensar. Ay, mi niña. Tía, es que yo quiero una sociedad que esté basada en los buenos tratos, en la desromantización, en el feminismo, y que podamos dar, que se puedan dar. Pero claro, al final es como cambiar la estructura, ¿no? Porque si yo soy una jefa que te trata bien, que te escucha, que mira por tus derechos, no sé qué, no sé cuánto, también se me va al lado opuesto, ¿no? De como la feminización excesiva o los roles femeninos que se nos dan a las personas socializadas como mujeres, es que es demasiado blanda, es que... Que da igual, que muchas veces, como da igual por donde lo mire, que me van a dar por todos lados. Emborracha. Organízate. Organízate. También. Yo soy la que se ha salido ya de la organización porque estoy hasta el coño, y como ya no puedo más. Organiza tu rabia. Pensaba con eso que... Yo creo que por una parte, cuando decías sobre la violencia, yo creo que lo que se plantea es una redistribución de la violencia simbólica. O sea, que podríamos pensar en matar a los hombres, que solo podemos pensar, y luego vivimos un trago y tal, pero creo que la propuesta política es una redistribución de la violencia simbólica, porque entonces ahora estamos siendo violentadas, ¿no? Porque cuando tú decías, nos gustarían lógicas en las que la violencia no fuera parte de nuestro cotidiano, pero la violencia en este momento está siendo unidireccional hacia nosotras, entonces lo que estamos hablando es de hacer distribuirla, y sabemos que las mujeres, en categoría subalterna, hemos, de alguna forma no podemos hacer esa revolución pidiendo permiso y perdón, porque desde ahí no vamos a conseguir nada. Entonces, por eso hace falta ser coercitiva en esa forma de adquirir el poder. Y luego, cuando adquieres el poder, y este para mí es el coño de Bernarda, ¿no? Es cuando tú llegas a ese lugar donde realmente, porque sí que se llega. O sea, hay lugares, o sea, yo en mi propia experiencia hay un momento en el que sí que te he llegado a tener un lugar donde es poco cuestionable tal, y ahí las mujeres, en el camino de llegar al poder, nos vamos muriendo todas. Esto es lo que yo estoy viendo en mi entorno, en el contexto más cercano, que es que las tías en ámbitos de poder no pueden sostener eso. Y ahí tenemos que empezar a pensar en las violencias invisibles, que, bueno, aparte de las lecciones, de las presiones formales, todo eso, incluso cuando no sucede eso, ¿qué nos pasa a nosotros cuando adquirimos las formas de poder que están establecidas? Y tendríamos que pensar en la propia identidad, porque tú antes hablabas en educación, tal, pero es que las mujeres no tenemos agencia, no nos sentimos agenciadas para cierto tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos agenciamos de ciertas formas concretas? Creo que esto, a mí por ejemplo, esto me preocupa muchísimo, porque nos estamos rompiendo. Las tías en espacios de poder nos estamos rompiendo. Sistemáticamente queríamos llegar a coger el poder y nos vamos a morir. ¿Pero de qué manera entiendes que nos estamos rompiendo? Pues yo a la mayoría de tías que veo en espacios políticos hablo concretos, ¿eh? En sindicatos o en partidos políticos. Muchas tías que obviamente, claro que sí, adquieres formas, claro, formas más hibridadas, no las lógicas de agencia femenina, sino de formas hibridadas en las que pones puños encima de la mesa, se hacen las cosas. Y en un momento dado, pues quiebres de salud mental, quiebres de que no puedes sostener todo eso, claro. Las tías estamos, porque tienes además que gestionar todo lo que tiene que ver con el cuidado en el que se ha construido tu identidad, sobre una buena parte del trabajo de cuidado que tengas que hacer de forma práctica de la familia y tal, con gestionar todo aquello. Y las tías, pues no sé, pues en Euskal Herria hay en un partido político, por ejemplo, que ahora contaba una dirigente que tuvo que darse de baja porque tuvo un quiebre mental brutal. Y eso está sucediendo cada vez más. Y yo lo veo en mi entorno cada vez más. Hay mujeres que cogen bajas, que están en lugares de poder, y cogen muchas bajas porque se les da. Que no pueden sostener ese sitio. Entonces, creo que en esto tenemos que pensar muy mucho, porque ya no solamente que queramos llegar al poder, es que cómo llegamos al poder. Sí, de hecho, una de las cosas que aparecía en ese arco que decíamos, ¿no? Desde el Partido Popular a E.H. Bildu, es que ellas nos decían, ¿no? O sea, yo recuerdo además una entrevista con una dirigente del Partido Nacionalista Vasco que me decía: yo le veo antes las ojeras a la de E.H. Bildu, la del PSOE o la del PP, que al propio compañero mío de mi partido. Es decir, a las mujeres les aparecen antes el cansancio, antes las ojeras, antes la ansiedad, antes las pastillas para dormir, antes, ¿no? Cuando, entonces, yo creo que es un poco lo que dices tú, ¿no? Nos estamos muriendo en el camino, significa que tiene un efecto sobre nuestra salud mental. Total. Y sobre nuestro cuerpo, y esto hace que, bueno, hay a veces que una diga, bueno, me voy porque ya no puedo más, o quiebre, ¿no? Como hay algunos casos, es que llegas a quebrar. Entonces, claro, ese debate que a mí me parece muy pertinente es, vale, queremos el poder, pero ¿qué hacemos para que no, que las que lleguen en el poder no mueran? Porque no van a querer llegar, o sea, no vamos a querer llegar, o vamos a asumir que hay un montón de mujeres que son los daños colaterales. Pero es los daños colaterales del... los daños colaterales del proceso de lucha. Porque la cuestión es que estás en una constante, además de, o sea, como estás recibiendo toda esta violencia simbólica, ¿no? Te decíamos, para que no estés en ese lugar, estás confrontando constantemente porque tú... Tú, o en grupo, ¿no? Quieres transformar las estructuras de ese sindicato, de ese partido, de lo que sea, ¿no? No es el hecho de que las mujeres estuvieran en el poder, quiero decir, me explico, ¿no? Si se consigue en un momento dado una organización que transforme esas estructuras y se dé esa revolución, entre comillas, que obviamente es un proceso y es constante, y se llega a ese reparto de alguna manera, ¿no? De algún tipo de esa violencia simbólica y de ese capital simbólico, obviamente no nos veríamos en esa situación tan violentadas. Exacto, nos encontramos volando sola. Eso es. Claro, estar en una lucha perpetua, en un juicio, en una desvalorización, una deslegitimación constante, tiene obviamente unos efectos de salud y de precariedad de vida brutales, ¿no? Pero no pensáis que sea un trabajo que se tiene que hacer a dos niveles. O sea, la estructural sin duda. O sea, si no cambia eso, no cambia todo lo demás. Pero también nos hemos criado, hemos crecido en esa estructura, también hay un trabajo a nivel psicológico, entiendo, de tener Sí, que también. De romper esa ansiedad que tenemos de llegar debido a la estructura, pero lo tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿A quitarlo? Aquí una compañera que quiere hablar. Tengo que ir. Muchas gracias. Tengo que ir a unas cervezas con... Sí, nosotras también vamos a irnos a la cerveza en breve. De ya. Ámbito laboral, ya no. Colado dentro, porque si no sirve... Si no me van a decir, pues vete a decidir, corre, decide por todas. Y beta. Beta, ¿eh? Beta. Me encantó. Muchas gracias, hasta luego. Me voy a una cerveza de estas que puedo colar. Son dos preguntas mucho más sencillas que todo esto, ¿eh, Baño? La primera es... no sé si cuando habéis analizado las mujeres y los hombres que hay en el poder, en la industria o en los trabajos, lo que ocurre cuando las mujeres llegamos a una cierta edad que en teoría vamos a tener hijos. Y cuando queremos cambiar de trabajo en ese momento, o que queremos tomar trabajos que puedan conllevar un mayor poder, no sé si habéis analizado ese caso, si se nota la diferencia o no. Claro, o sea, sabemos que se nota, pero si hay números. No te los... Queremos números para tu nuestra reivindicación. Es que no... Vale, queréis números para sacarlos encima de la mesa. Claro, para poner. Te lo he dicho que realmente queremos. Sí, sí, en el libro sí que hay. ¿No? Lo que se observa es, por ejemplo, que en una edad concreta, entre 30 y no me acuerdo si era 55 o algo así, aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres, por un lado. Lo cual se relaciona. Hay algunas investigaciones que sí que relacionan la presencia y ausencia de las mujeres en tres. Ámbitos, que es trabajo no remunerado y activismo, y no son tanto cuantitativos macro, sino que más cualitativos. Es decir, bueno, no son tanto datos, sino que entrevistas y que concluyen que hay una desaparición de las mujeres. Pero y o sea, entiendo que también edades. Hay como, o sea, que se para, ¿no? La trayectoria profesional. Esto, por ejemplo, sí. Donde más se ve, eso y es. Si hay datos, hay muchos, ¿no? En el ámbito universitario, ¿no? La carrera investigadora entran. Se dan más becas, por ejemplo, predoctorales a mujeres, ¿no? Esto ahora mismo no te sé decir los datos, pero se dan, pero termina habiendo más vicedecanos, ¿no? Porque hay un momento de la carrera profesional que es relevantísimo, que es de los 30 a los 45, que es donde se publica mucho, donde se dan muchas clases, donde se hacen todos esos méritos, que ellas desaparecen porque se van al cuidado, y entonces es en el momento en que la pirámide se da la vuelta. También se ve en medicina, o sea, digo, en carreras como muy... es en todo, o sea, pasa en todo, pero digo que si necesitas datos para sacarlos encima de la mesa, En educación, por ejemplo, en mi ámbito, en educación el 96% de quienes trabajan en educación infantil, le llaman del 0-3, el 96% son mujeres. En cátedras no llega al 50%. O sea, quiero decir... Sí, eso tiene que ver con la segregación vertical también, pero... Bueno, igual que el caso de ese que se pone siempre, ¿no? De que quien termina la carrera de medicina y termina ejerciendo médico, cirujano, investigador, etc. Es una tasa mucho más elevada en hombres que en enfermería. O celadores, cuidadores más debajo. Sí. Dale. El segundo tema era que ya, es que habéis, cuando habéis comentado lo de los trabajos de casa y tal, que es una súper buena propuesta la de poner como si fuéramos compañeros de piso, ¿no? Ponemos una tabla y tal. De hecho, yo hago eso y funciona. Pero eso es una cosa, y la otra cosa es, o sea, esas son las cosas que hacemos, o sea, tienes que hacer, pero luego está la carga mental. Son las cosas que digas, vale, tú limpias, yo no sé qué, tú vas a comprar y tal, pero el trasladar la carga mental de una persona a todos o a la otra, o como no está, como no se puede tocar, eso, no sé cómo se puede decir. Pero ahora piensas tú. Sí, ahora mira, es que esto es cuadrante, ¿no? Pero es verdad que eso aparece como una dificultad para medir, por ejemplo, cuando se hacen encuestas de medición del tiempo, y es verdad que es una dificultad, pero a la vez, claro que se podría repartir en el trabajo remunerado, en la militancia, etcétera. No se reparte, tú organizas o vosotras organizáis y hacéis la gestión. ¿Me explico? Si se explicita, no, o sea, parece súper etéreo y no material, pero realmente cuando se explicita quién va a dedicarse a gestionar, a coordinar, a organizar... Quiero decir que en el trabajo remunerado, a mí sí me parece, cuando lo comparo, me parece interesante para desesencializar, en el sentido de que, por ejemplo, nos parece que es súper difícil repartir ese tipo de trabajos, y es verdad que en proyectos, etcétera, se explicita la gestión, Se hace. Creo que más allá de bueno, a mí vale. Es más complicado, la pero... responsabilidad interiorizada que yo creo que tiene mucho claro. que ver con la construcción de género. Y el cuidado de lo que hablábamos, claro. ¿no? Como la responsabilidad, sí, sí. La responsabilidad de tener que cuidar a todos y estar seguro de que todas las tareas que hay que hacer. Sí, sí, sin lugar a dudas. No te has dado cuenta de todas las que había que hacer. Pero eso que yo creo que tiene mucho que ver con la construcción de género, sí. en la que las mujeres tendemos a responsabilizarnos sí. de que aquello se tiene o no que hacer, más allá de que las áreas, que eso es lo que da la doble carga esa. Y cómo se han construido esos desarrollos también. Es increíble que a veces no ven la mierda. ¿Qué dices tú? Cojón, que si limpias el salón, el sofá hay que moverlo para barrer detrás. Es que no hay que tener mucho pensamiento tampoco. Yo es que estoy últimamente con la lucha de los cuidados de la casa un poco. Es que me parece increíble, es que me parece puto increíble, ¿sabes? Que es como, pero que yo no nací sabiendo tampoco y que es que no lo ves. Pero no naciste sabiendo porque era una muñeca, ¿no? Sí, te enseñaron. Sí. Bueno. Una pena tener que cerrar, ¿no? Podemos seguir la tertulia con... La cerveza, con que en este caso... O sea, yo no quiero cerrarlo, quiero como... Esencial. Cambiarlo de lugar. Vámonos para allá. Menos con una mesa así, más... Sí, eso es. Más democrático. Más horizontal. Más horizontal. Muchas gracias. Y ahora me dicen...